las olas luminosas a lo largo de la costa, los solos gemelos se hunden tras el lago, se prolongan las sombras en carcusa. Extrañas la noche en la que suben estrellas negras y extrañas lunas giran por los cielos, pero todavía es más extraña la perdida carcusa. Los cantos que cantarán las hiades donde flamean son andrajos del rey, deberán morir inaudibles.